Horacio Daniel Bernasconi, que lo tenemos en este momento al teléfono, presidente de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos. Hola Horacio, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Qué buen momento está viviendo el atletismo, ¿no? Sí, yo creo que ya hay demasiado. Se ha crecido tanto en estos últimos años que ya hay demasiada oferta de carrera. Totalmente. Y a veces todos quieren ir a todos lados y económicamente, lamentablemente, no se puede. Olvídate. A nivel nacional, bueno, los máster tenemos un calendario que comienza entre marzo, abril, con el cross country. Junio, más o menos, se hace siempre los 21, el nacional de 10. Septiembre, octubre, el nacional de pista y campo. Y en septiembre, más o menos, se hace el de aventura. Bueno, este año se cambió, no sé por qué motivo, no pregunté tampoco por qué hicieron el cross en esta fecha. Y los 21 se habían adelantado, se hicieron 20 días antes de Pampa Traviesa en Altagracia. Y a veces, nosotros normalmente somos la delegación más numerosa, pero también todo depende de cuándo se hagan. Si se hacen antes de Pampa Traviesa, la gente no, como que no tiene ganas de ir a participar porque no se quieren lesionar y estar en su carrera acá, que sería su carrera natal, acá en Santa Rosa. Claro. Entonces por ahí es como que nos baja un poco la participación. Y bueno, y de hecho después pasó Pampa Traviesa, fuimos a Viedma, al Nacional de 10, que fuimos la segunda más numerosa. En Altagracia, de todos modos, igual fuimos la más numerosa, que fueron los 21, y en el Nacional de Millas, era la primera vez que participamos en un campeonato de millas. Y bueno, ahora no había mucho quórum para ir a Mendoza por una cuestión económica, porque armar una trafi salía 12.000 pesos por persona, y bueno, fuimos en auto, y bueno, con la verdad que de los 15 que fuimos, todas las mujeres y un varón, todos hicieron podio. Horacio, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Cómo es esto de esta decisión? ¿La consensúan entre todos los integrantes y dicen, bueno, arrancamos para Córdoba tal campeonato? ¿Cómo es esa organización? A veces, o sea, desde la asociación armamos el viaje. Si vemos que no hay quórum, porque por ahí uno no se puede comprometer con contratar una trafi o un colectivo y después no tener gente para llenarlo. Claro. Y siempre pasa que tenés 4 o 5 que económicamente pueden y ya te lo quieren pagar adelantado. Y tampoco podés sacar un precio, porque, a ver, si uno llena un colectivo de 58 personas, claro, por ejemplo, un viaje a Mendoza salía 5.000 por persona. Claro. Pero, ¿qué pasa si yo les cobro los 5.000 y después junto 30? ¿Quién pone la diferencia? Tal y cual. Ya veía que estaba medio complicado. Ya habían pasado varios viajes juntos de la gente que siempre va normalmente. Por ahí se van agregando. Entonces, bueno, ya vi que no había mucho quórum, decidimos ir en auto. O sea, puse mi auto, Galván puso el auto de él. Después apareció otro atleta que también quería ir, ponía el auto y se podían sumar algunos más, pero ya el día que se dio cuenta, porque no se había percatado del tiempo, porque esto sí tiene un cierre, una fecha de cierre. A veces ponen una fecha del cierre, por ejemplo, el 13 de junio fue el primer cierre, que vos pagabas 2.300. El 20 era la segunda fecha y pagabas más caro. Y ya después no te anotan porque por una cuestión de organización, sabemos que van a venir 100, tenemos que prepararnos para 100, ya tienen las planillas armadas, y cuando hay un pisticampo que hay de todo tipo de actividad, bueno, eso se cierra quizás 20 días antes, un mes antes, y ya no se mete a nadie más. Y es entendible. Entonces, bueno, cuando esta gente se decidió ya era tarde, fueron menos. Ahora, Horacio, qué lindo igual esta experiencia de decir, bueno, vamos, yo pongo el auto, vamos 3, 4, 5, fuera de pasar la experiencia de correr en estos lugares y de poder competir, también está estas situaciones de viajes que se generan muchas anécdotas también, ¿no? La verdad que sí, porque, bueno, hay un matrimonio de hacha pobres que, digo, pobres, porque no han viajado nunca en su vida y gracias a esto del deporte y por una situación personal muy fea que está pasando la señora, de problemas familiares, de muertes, así, en los últimos 6 años, esto le ha venido bien. Claro. Y con la suerte que siempre ha hecho podio. ¿Ellos son los que corrieron los 6 kilómetros? No, es una que corrió 8. Ah, bien. Porque hay una pareja de 85 años, ¿verdad? No, el señor tiene 85, Ernesto Galván, y Catalina Michelis tiene 72 años. Que ¡wow! Pico. No son pareja. ¡Ah, bien! No, pero no. Qué increíble, 72 años y 85 corriendo 6 a 8 kilómetros. O sea, son un vivo ejemplo de que realmente, señores, se puede. No, Ernesto es un señor, y la verdad que el circuito era bravísimo. Cuando lo vimos el día anterior, dijimos, esto no es para la gente grande, pero bueno, la verdad que se la rebancaron, y Ernesto toda la vida hizo deporte, siempre fue adicto al ciclismo, y más o menos a los 65 años se fue volcando al atletismo, y de hecho en los rankings nacionales de máster tiene récords que no se los ha sacado nadie. Por ejemplo, en categoría 70, cuando él tenía 70 años, hizo una hora 33 en 21 kilómetros y todavía nadie se lo pudo sacar el récord. Tremendo. Y hay gente grande que de 70, que de hecho el otro día había un señor de Bragado también, que es un personaje muy bien como anduvo, y les pasaría el trapo a unos cuantos mucho más jóvenes que él. Hay un señor Velázquez que es de Jujuy, tiene 99 años, está participando todavía. No corrió ahora el cross, pero sé que está participando en otros eventos de pista y eso. No, realmente, Horacio, el ejemplo, o sea que podemos decir, o Ernesto puede dar fe, que siempre se repite, hay muchísimo hoy tutorial nutricionista, médicos que te dicen la importancia del ejercicio físico y la buena alimentación en la vida de una persona, y que hacen posible que ese cuerpo tenga memoria, ¿no? Cuando uno es mucho más grande, y hace que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y esto con Ernesto lo podemos certificar, ¿dónde firmo, no? Sí, Ernesto, por ejemplo, es la persona que trabajó toda la vida en el campo y siempre tuvo una conducta, pero intachable. No te tomaba mate, no tomaba té, no te tomaba café, y así un montón de cosas. Cada vez que nos juntábamos a comer, no, esto no lo como, esto yo no como, esto yo no como, y se super cuida. Claro. Y otros atletas que yo no los conocía, como era su vida anteriormente, por ahí con el tiempo empezaban a andar bien y empezaban a mostrar fotos. Esto era yo antes de empezar a correr. Entonces ahora están súper contentos. De hecho, Simón Cabrera, un chico que ahora anda súper bien, llegó a pesar 120 kilos. Y en el 2018, 2019, se empezó a meter en esto. El papá, de hecho, corrió toda la vida, y el tío de él. Y bueno, y fue, llegó un momento que llegó a la cúspide de lo que es esto, de este deporte, y ahora uno de los mejores de La Pampa. Wow, piel de gallina, Horacio. Encima, ¿sabes lo que más gracia me causó? Que cuando dijiste el tema de Ernesto, tuvo una conducta siempre intachable. Y ahí dijiste, está la clave, yo creo. Yo dije, cuando nos juntamos, él te dice, y yo pensé, vino no, grasas no, no. Fuiste a lo más común y me pegaste en el cuore. Mate no, dijiste, café no. ¿Cómo? ¿Por qué el mate y el café no? Me estás amputando el corazón, te lo digo así. No, ¿eh? No, y de hecho, y vas. Cuando uno dice que se crió en el campo, o sea, trabajó en el campo toda la vida, porque sí, bueno, creó una ciudad por ahí, pero que alguien en el campo no tome mate, cuando lo conocí, y bueno, es así. Y en Europa, cuando hemos ido a los mundiales, bueno, hay personas más grandes y personas que corren más ligero que él, a lo mejor con la misma edad. El último mundial que fuimos en Málaga, el 2018, fue impresionante el nivel que había. Horacio, ustedes desde la asociación, ¿qué tarea realizan? ¿Cómo acompañan a estos atletas? A nosotros, por ejemplo, bueno, hacemos un campeonato regional de fondo, que de hecho es el número 23 este año, que lo venimos haciendo, que se consta de 9 fechas, de las cuales para recibir un premio a fin de año tienen que correr un mínimo de 7. Casualmente este domingo tenemos la quinta fecha. Y después, bueno, tienen que ser socios los que quieran participar de los eventos nacionales o internacionales de máster. Y bueno, por ahí cuando los que quieran ir, tenemos un reglamento interno en donde se les da una ayuda dentro de las posibilidades que hubiera. Por ahí muchos años anteriores hemos organizado muchas polladas, por ahí para abaratar un micro o para costear algún pasaje. A veces si va uno solo, por ahí, porque de hecho hay uno que le interesa cierto campeonato, le hemos podido pagar el pasaje completo, por ahí no, se les da medio pasaje, bueno. Siempre una ayuda se les da en lo que puede, y siempre y cuando también por ahí consigamos algún apoyo oficial. Claro. Horacio, con respecto al terreno ahora con el que se encontraron en Mendoza, ¿cómo son las características de cómo fueron las características del terreno en Mendoza? Que dijiste, me quedé con esa frase cuando dijiste, vimos el territorio y dijimos, esto no está bueno como para correr. ¿Cómo se encontraron y qué características tiene un campeonato cross country? Normalmente un cross es, supongamos, que estás en un parque normal, con el piso chato, lo encintás y lo haces trabado en circuitos, como que vas saliendo entre las plantas, por ahí tienes una subidita, le haces un pocito así, tiras agua. Normalmente el cross es eso, toda la vida se hizo así. Y después como que se fueron poniendo de moda los lugares así como en una barda o... Y se empezaron a usar ese tipo de circuito. Y acá, en Mendoza, fue la primera vez, y ahora es una decisión del gobierno municipal, de abrir el anfiteatro donde se hace la fiesta de la vendimia, y de lo que sería la parte donde están los artistas, ahí fue la largada. Se salía por un portón, se volvía a una calle que iba hacia las bardas, que están alrededor, saltó al pie del Cerro de la Gloria, y así de ahí armaron el circuito. El circuito tenía 2 kilómetros, la vuelta, y tenían que dar 4. El que hacía 8, el que hacía 6, daba 3 vueltas, y el que hacía 2 daba 1 vuelta, porque también habían distancia de 2 kilómetros, porque esto está dividido para los que son lanzadores, por ejemplo, jabalina o disco, que son gente de campo, que se le dice, eso no tienen la agilidad para poder correr como lo hacen un fondista o alguien que corre. Pues más bien son grandes de cuerpo porque son para lanzar, y entonces corren 2 kilómetros. Después el que es velocista, que corre 100, 200, 400, 800 y se lo considera hasta 1500, hacen 4 kilómetros nada más. Claro. Y ya los que son fondistas, que corren 5, 10 kilómetros, hacen los 8. Y ahora empezaron, antes mundialmente eran todos 8 kilómetros, no importaba la edad. Ya desde el 2018 se empezó a implementar que a nivel mundial, del 60 para arriba, corren 6 kilómetros. Y 59 para abajo, 8. Entonces, bueno, lo vimos medio trabado, mucha piedra, una bajada corta, que era cortita pero era brava, y de hecho a la gente joven se le complicaba, y uno se pegó un palo, pobre, pisó una piedra mal, venía ya llegando, faltaban 200 metros, yo venía atrás de caminando, pero bueno, las bajadas esas, por eso era demasiado fuerte para lo que es un cross, era más bien una carrera de montaña, pero bueno, es lo que ofrecieron ahí los organizadores, y bueno, igual hay que correr, después le termina gustando igual, por más que primero cuando das el reconocimiento lo ve medio difícil. Totalmente. Lo que pasa que a veces para nosotros que estamos acá en un terreno bajo, es como que después decís, acá lo más parecido que tenés para entrenar para un terreno como aquello es Malvina. Claro. O la gente de H, que tiene muchos terrenos lindos. Después ya que los que es Llanura o la provincia de Buenos Aires, también se les complica, a veces lo sufren mucho. Horacio, contame un poco del regional que se viene este domingo. Bueno, este domingo en la Facultad de Agronomía, en la Ruta 35, viene la quinta fecha de regional de fondo, donde tenemos la distancia de 5 y 10 kilómetros, y después tenemos la de los más pequeños, 500, 800 y 1200 metros. Vamos a alargar a las 10:30, esta vez vamos a alargar media hora más tarde de lo habitual, por una cuestión de que está muy frío. Las inscripciones las comenzamos mañana, de 8:30 a 12:30, de 16:30 a 20:30, y el viernes en Cristiano Fernández 6:39. Y bueno, lo del interior ya saben que se escriben por el correo o a través del WhatsApp. Perfecto. Horacio, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. No, de nada. Y ahora viene el Nacional de Pista y Campo, que eso viene en 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Son 4 días, se hace en Ciudad Capital, en San Luis Capital, digo. Y queda el de Aventura, que es en La Rioja, el 3 de septiembre. Yo ya viaje no armo por una cuestión de mis tiempos, porque tengo los días para Me Bogotá. Imagino. Bogotá, en noviembre, se hace el Sudamericano, que se hace del 20 al 28, y bueno, Ernesto Galván va a participar, yo voy a ver si llego con mi entrenamiento, va ahí Susana Taboloni, una señora de Trenquelau que nos representa, y por ahí se enganchan algunos atletas de General Pico también. Horacio, ¿cómo los puede encontrar la gente? Pienso si algún atleta se quiere asociar, ¿dónde se puede comunicar con ustedes? Bueno, al WhatsApp, el 2954-690-116, o a través del correo de apav2012@yahoo.com.ar, o Atletas APAV, todo junto en el Facebook. Horacio, un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo enorme.